dame un momento. Solo un minuto para conversar. Lo único que quiero es poderte hablar. Solo un momento. Bésame y piensa que nadie nos ve. Cierra los ojos y a la misma vez. Imagínate que el tiempo se te acaba, aprovechate. Imagínate que es la última noche, revélate. Imagínate que el tiempo se te acaba, aprovechate. Imagínate que es la última noche. Conversar, lo único que quiero es poderte hablar. Solo un momento. Bésame y piensa que nadie nos ve. Cierra los ojos y a la misma vez. Cada cierto tiempo en el género ocurren cambios. Por eso llegué yo, la amenaza detrás del lápiz. El lobo, fino como el Haze. Pina Records, esto es la fórmula. Tranquila mami, tú solo imagínate que la noche es larga. Imagínate.